son de del que Munafir. Un saludo cordial a todos y a todas, especialmente a las autoridades de aquí, de este pueblo hermoso y simbólico para todos los pueblos, porque tiene una gran capacidad de organización. Quisiera empezar haciendo una corrección o una aclaración. Yo soy Pascual Martín Vázquez Ramírez, es mi nombre impuesto, pero soy Mash, Mash, que imam significa mono, que incluso hasta como nadie me escribe, me hice un poema y se llama Mono. Dice, ese mono siempre anda colgado, no de una rama, sino de una dama. Ya no hay árboles donde columpiarse. Bueno, yo les voy a hablar así rápidamente de por qué hacemos nosotros consulta. Resulta que el territorio es la manzana de la discordia. Mientras que para nosotros los pueblos indígenas significa madre, para unos hijos de la gran no sé qué, significa mercancía. Es ahí el inicio de una gran discusión histórica. Y hemos pasado por grandes conflictos. Siguiente. Y hay una histórica disputa sobre nuestros territorios. Pero más que territorio, más que riqueza, significa nuestra madre. En 1524, cuando se da la invasión, que para nosotros no fue conquista, es una invasión violenta y significó el robo, el primer robo de los territorios para los pueblos indígenas. Significó muerte, esclavitud, violencia, etcétera, etcétera. A partir de esa fecha, nuestro territorio, nuestra mamá, se ha convertido en mercancía. El segundo robo fue en tiempos de las reformas liberales. No sé si por acá fue cuando en tiempos de Benito Juárez, ustedes lo sabrán mejor que yo. Con nosotros fue el tiempo de Justo Rufino Barrios en 1870 más o menos, inclusive cuando entra el café, el tiempo de los alemanes. El café se convierte en un gran negocio para estos países y nuevamente los gobiernos despojan los territorios a los pueblos. Se los quitan nuevamente para cultivar el café. El tercer robo para nosotros fue el tiempo del conflicto armado. Más de 36 años de guerra, más de 200 mil muertos. Aún tenemos gente refugiada en México y que por eso también agradecemos la solidaridad y la hermandad de este país. Aún tenemos hermanos acá en este país. Y el cuarto despojo es lo que estamos viviendo en este momento, que significa explotación minera, hidroeléctricas, petróleo, privatización de agua, bosques comunales, ríos, lagos, cementeras, carreteras, cultivos, monocultivos, etcétera, etcétera. Incluso el robo de las ciencias y tecnología de los pueblos. Hoy, yo cuando venía de mi pueblo me dio dolor de estómago, mi mamá no consiguió apazote y decía, ese es producto de las transnacionales que quieren patentizar hasta el apazote, el cilantro, la ruda, etc. Y nos lo quieren vender en sus supermercados, vendiéndonos la semilla, cuando esa ciencia y tecnología, ese conocimiento es de los pueblos originarios. Hasta eso nos están robando. Las licencias mineras en Guatemala justo se ubican donde estamos nosotros los pueblos originarios. Hay más de 117 licencias mineras en Guatemala, aparte de los petroleros, etc. Cabal, ahí donde estamos viviendo nosotros los pueblos indígenas, digamos. Todo esto facilitado, por supuesto, por los gobiernos a través de sus políticas de desarrollo, entre comillas, políticas extractivas, en alianza con los sectores empresariales internacionales, transnacionales. Las consecuencias las pasamos rapidito, ahí hay más fotos que yo estaba viendo. Siguiente, las enfermedades. Siguiente, casas rajadas por la dinamita. Algunos ejemplos, este es en Sudamérica, por supuesto. Digamos. Además, las comunidades se dividen, se criminalizan las luchas. En Totonicapán recientemente murieron 8 personas. Totonicapán tiene una histórica organización similar al de Capulalpan, es similar, tienen el cuidado de los bosques, los ríos, etcétera, como una forma de cuidar y de autogobernarse. Se manipulan los gobiernos municipales, se compran voluntades, hay luchas de poder en los distintos espacios. Entre otras grandes mentiras nos dicen que va a generar ingresos para el país, pero para Guatemala solo dejan el 1% de sus ganancias. Y dicen que generan empleo, pero solo para unos cuantos y ya salen muertos. Dicen que no afecta el ambiente, pero destruyen los cerros y todo eso. Dicen que los pueblos somos opositores al desarrollo, pero eso no es cierto. Y aquí es donde yo quiero felicitar el ejemplo de Caculalpan por este ejemplo que da a toda la región, tanto en organización, pero para motivar el desarrollo económico de los pueblos. Sigamos, por favor. ¿Qué hemos hecho ante esta realidad? En términos de organización, estamos reconstituyendo los pueblos desde el punto de vista de sus nacionalidades, en el sentido de articular el pueblo Mam, el pueblo Quiché, el pueblo Cachiquel, Popti, Anjobal, Chuf, Chi y otros. Para poner un ejemplo, el pueblo o nación Maya Mam está en el departamento de Huehuetenango y ahí se está constituyendo un consejo del pueblo Maya Mam de Huehuetenango. En Mamertzinajul, por el sur está Retaluleu, por el lado de la costa. En el este está Quetzaltenango o Xelajú, algunos conocen. Por este lado, con ustedes, casi empezando así frontera con Oaxaca, es el Soconusco. Aún hay población Mam, es territorio Mam, y San Marcos. El territorio Mam es vasto y es uno de los pueblos mucho más viejos o antiguos de esta región. Y es ahí su nombre, el pueblo Mam. Mam viene de Mambas, Chmambas, que significa papá o abuelo. Visualizamos entonces la articulación desde estos niveles. En primer lugar está el Consejo de Pueblos de Occidente, donde nos encontramos los Quichés, los Cachiqueles, los Anjobales, los Poptís, de donde viene aquí el hermano. Y luego tenemos que articularnos a nivel de Mesoamérica. Y hay una iniciativa ahí en el marco del M4, que es una iniciativa muy incipiente, pero tenemos que potencializar esas relaciones a nivel de Mesoamérica. Y ahora estamos conectándonos con pueblos de México. Igual, pueblos indígenas de Latinoamérica. Tenemos que globalizar esta lucha. Este problema no es solo del pueblo Mam, del pueblo Quiché o pueblo Zapoteca, es un problema mundial. En la medida que esta globalización viene, tenemos que globalizar nuestras luchas. En el caso del CPO, nos autoconcebimos de esta manera. Es la articulación de los pueblos mayas desde sus territorios ancestrales en el occidente de Guatemala hacia la reconstrucción de nuestras nacionalidades y la construcción o la refundación de un Estado plurinacional. Hoy, en la Constitución Política de la República, no estamos visualizados. Buscamos la reconstitución de la organización y el poder desde nuestros pueblos para defender la vida. Aquí no hay más que defender la vida. La vida humana, la vida naturaleza, cosmos, etcétera, y eso es lo que nosotros defendemos. No es que estemos en contra de las hidroeléctricas. La hidroeléctrica puede funcionar muy bien siempre y cuando no afecte el ambiente y que sea de los pueblos y para los pueblos, no para las empresas. Eso sí, somos muy claros y contundentes en que no queremos minería en nuestro territorio, menos a cielo abierto, para beneficio de las empresas. Porque si concebimos a la madre naturaleza es como nuestra mamá, nadie de nosotros sería capaz de sacarle los riñones a su mamá, nadie de nosotros sería capaz de quitarle la sangre a su mamá. Para nosotros el oro, la plata, el petróleo es la sangre de la madre tierra y no la negociamos. Los retos, el fortalecimiento interno de nuestras organizaciones como consejos, Consejo Maya Mam, Consejo Maya Quiché, el Consejo de Pueblos de Occidente, y ahora ir haciendo las alianzas de los distintos movimientos, los pueblos mesoamericanos, los pueblos de México, de Canadá, de Estados Unidos, los pueblos originarios. Tenemos que trascender esa alianza, tenemos que recuperar esa hermandad con el movimiento campesino, con los estudiantes, con los sindicatos, con todos los movimientos que estamos luchando en contra de este modelo de vida neoliberal y capitalista. El fortalecimiento y el ejercicio comunitario de los distintos espacios, el ejercicio del poder. Nosotros hemos dimensionado el ejercicio del poder en dos ámbitos: el poder desde las comunidades, el poder desde nuestra cosmovisión, el poder desde nuestros pueblos, como es el caso de Cuculalpa, pero también está el poder político tradicional. Creemos válido transitar en esa arena política, y ahí está el ejemplo de Bolivia, que con sus defectos se está avanzando, que los pueblos también tenemos que visualizar esos espacios, porque ahí es donde se definen las políticas. No basta con resistir, no basta con incidir. Incidir para nosotros es limosnear. Nosotros tenemos que estar en los espacios de toma de decisión. Eso significa ocupar ministerios, diputaciones, la misma presidencia, como un medio. No es el fin, como un medio para avanzar en nuestra autonomía y autodeterminación como pueblos. Es una etapa, es un peldaño nada más para ir más allá, y que ojalá estos pueblos seamos los propios constructores de nuestro desarrollo. El fortalecimiento del poder y la construcción de alternativas de desarrollo, hay muchos. Hay iniciativas, al parecer muy pequeñas, pero sí de mucha trascendencia. Y con responsabilidad con la madre naturaleza, con la humanidad, con los derechos. Y ahora el asunto no es un problema de los pueblos indígenas, es un problema global. El tema de la explotación minera afecta a los urbanos, a los mestizos, a extranjeros, a la gente que vive aquí en este territorio, en este universo. Nos afecta a todos. Y aquí tenemos que transmitir que la lucha es de todos y todas. Y la discusión en el caso guatemalteco, seguramente en el caso mexicano, la discusión no son las regalías, no son los impuestos, no son los beneficios que nos trae la minería. Se trata del bien y el respeto y la dignidad de los pueblos originarios. Se trata de la defensa de la vida y la madre tierra. Se trata del respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Es el respeto al derecho colectivo de los pueblos sobre su territorio. Es el derecho a la consulta. Es el derecho de vivir feliz. Que ya no nos sigan pisoteando. Y felicito también el movimiento que inicia en Canadá o por ahí, que ya basta de estar sumisos. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de tendernos la mano. Es tiempo de defender la vida para todos y todas. Es tiempo de defender la vida de los monos. Ya no hay. Ya solo uno hay con ustedes ahora. Así que entonces rechazamos rotundamente esos megaproyectos, porque no es el modelo de vida que nosotros queremos. Los pueblos tenemos una perspectiva de vida que está equilibrada con la naturaleza. Y termino con otro poema, y esto sí, ojalá no ofenda para que, porque a veces soy un poco mal hablado. Dice: atol y etanol. Para los pueblos indígenas, el maíz significa tortillas y atol, mientras que para unos hijos de puta solo significa etanol. Que coman mierda. Gracias. Bueno.